Como espejismo, estoy en tus madrugadas. Sé que aún sientes lo mismo, sigues tan enamorada. Sabes bien que no es correcto tener esos sentimientos. Debiste haberme olvidado y llevarte hacia otro lado el corazón. ¿Por qué te va a doler cada vez que toca amanecer y ya no esté como antes a tu lado? Besándote la piel, sintiendo tanto placer, te va a doler. Ay, si yo no te vuelvo a ver. Ay, si yo, si yo, ay, si yo, ay, si yo no te vuelvo a ver. Ay, si yo, si yo, ay, si yo, ay, si yo no te vuelvo a ver. Te lo advertí de una, pero no me hiciste caso. Ya yo no te amo, todo lo nuestro fue un atraso. Si me llamas pa' sexo, quizás no te rechazo. Pero nadie aprende si no es por los cantazos. Mejor corta de una, que nadie te lo impide. Si el corazón se tranca, la conciencia decide. Coge consejo, es mejor que me olvide. Cuando queda ceniza, es que el fuego vive. Ayer estuve